Bueno, estamos ahorita la misión en una reunión con las autoridades y la comunidad de Zacualpan. Hubo una respuesta positiva por parte del gobierno de dejar pasar a la delegación, a la misión. El grupo minoritario que está en posesión del camino no ha querido abrir para libre paso. El gobierno está usando y manipulando a un grupo pequeño de comuneros para generar división, ya que los comuneros legalmente lograron en la asamblea tener el control de su territorio y declarar su territorio libre de minería. Estamos discutiendo si se va otra vez a la comunidad por tercera vez, ya que llevan dos veces que nos bloquean el paso y el gobierno no hace nada, pese a la presencia de muchísimos elementos policíacos. ¿Exactamente cómo fueron agredidos cuando trataron de entrar por primera vez en Zacualpan? Los opositores, un grupo minoritario cerró la carretera e impidió el libre acceso cuando la comunidad y las autoridades comunales de Zacualpan nos estaban esperando. Y entonces este grupo minoritario cerró el paso y impidió que la misión entrara. Pese a la presencia de muchísima policía, judiciales y demás, que no hicieron nada por ellos, solamente observaban y miraban la impunidad con que este grupo impone su voluntad. Pedimos al gobierno nuevamente entrar, pero con condiciones. Tienen ellos órdenes de aprehensión, pero el gobierno no ejecuta las órdenes de aprehensión sobre un grupo que está violando los derechos humanos y que también está bloqueando de manera ilegal el camino. Es un grupo minoritario implantado y también sembrado por parte del gobierno del estado con gente externa para generar el conflicto interno y entonces justificar la militarización para el proyecto minero de oro, un proyecto minero muy grande. Entonces, lo que ellos querían, como teníamos medidas cautelares, ellos decían, bueno, si ustedes quieren pasar, ahorita los desalojamos. Y la misión decidimos retirarnos porque no podíamos ser cómplices de un desalojo con violencia a mujeres que están usando para poder entrar nosotros cuando la misma comunidad y las autoridades nos estaban esperando para tener una asamblea con ellos. Esto le ha dolido mucho al gobierno porque quedaron evidentes, se evidenció el apoyo del gobierno del estado que manipula este grupo y que los protege, porque una vez que nosotros nos retiramos cuando ya iban a desalojar, la policía no los desalojó y se retiró y los dejaron ahí. Entonces obviamente querían cobrarnos el costo a la misión internacional y nacional sobre ese desalojo. Me parece que esta es una forma que se va a repetir en todo el país, de la manera en cómo el gobierno va a intentar dividir a las comunidades para permitir las inversiones de minas, petróleo, de gas, de fracking, de represas, de carreteras y lo que sea en lugares indígenas o territorios de bienes comunales. Ha intentado e insistido también en que es un problema interno de la comunidad cuando es más bien un problema solapado, organizado por el mismo gobierno del estado para dividir internamente la comunidad, ya que este pequeño grupo de opositores que se ven afectados en sus intereses económicos porque perdieron la asamblea comunal son apoyados y solapados por la misma policía, son cuidados, vigilados. Entonces, de alguna manera pretendían que la misión pagara el costo político de la represión a este pequeño grupo minoritario. Entonces preferimos retirarnos y eso ha sido como muy duro en la prensa aquí en Colima, de tal manera que están haciendo el esfuerzo para que volvamos a regresar. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos insiste en que ya no hay retén y que pasemos, que ya hay libre tránsito, y eso es lo que estamos discutiendo en este momento, si vale la pena o no regresar por tercera vez o es una trampa, porque la gente que está ahí es muy violenta. ¿Cuántas personas más o menos están dentro del grupo de Carlos Guzmán? Pues calculamos que hay unas 20 o 25 personas, pero cuando no hay nada, están dos, tres señoras cuidando, pero cuando hay una acción parecida a esta, siembran a personas de otras comunidades o de otras regiones que no son de ahí, por eso decimos que son sembradas con palos, con machetes sumamente agresivos y que no son de la región. Entonces, obviamente, el gobierno del estado lo que está haciendo es alentar la división, la confrontación, argumentando un conflicto interno, son muy hábiles en eso, y entonces justificar la militarización y la represión y la instalación de campamentos militares o policíacos. Ya sabemos lo que sucede cuando eso pasa. Se divide la comunidad, entra el narcotráfico, entra también la prostitución, entra las divisiones familiares, y al final de cuentas la empresa minera puede entonces llevar a cabo su su proyecto. ¿Y cuántos policías hay, más o menos? Hoy había, no sé, unos 200 policías antimotines con muchísimas patrullas, esperando a que nosotros les dijéramos, sí, desalójenlos para que nosotros podamos pasar.